Continuamos con nuestra carta a los Romanos. Romanos capítulo 13, versículos 6 y 7. Vamos a hablar sobre el pago de impuestos. ¿A quién le gusta pagar impuestos? ¿Sí te gusta? ¡Ay, le gusta! ¿Te gusta así que...? ¡Ay! ¡Órale, va! Se vieron muy falsos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver si hay que pagar, nos guste o no. Vamos a ver qué dice la Biblia. Romanos 13, versículo 6. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto, al que honra, honra, no debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Bien, aquí está hablando acerca de pagar impuestos, pero déjenme irme un poco atrás, ¿de dónde surgió ese? ¿De quién fue la idea de pagar impuestos? ¿Saben que fue de Dios? Y yo he oído predicadores, es más, por ahí tengo hasta un libro que dicen que no, que 15, no, están tan gruesos. Pero bueno, cuando Dios instituye a Israel, le impone un sistema tributario también. El primer impuesto que Dios le puso a Israel fue... ¿Alguien sabe qué fue el primer impuesto? El diezmo. Fíjense, Levítico 27, versículo 30. Levítico 27, 30. Hay una corriente en Centroamérica, concretamente en Guatemala, que son cristianos, ¿eh? Algunos de esos maestros, hay uno de ellos que es buenísimo ese maestro, yo lo respeto, pero ellos tienen una teología en contra de esto, lo cual yo obviamente no estoy de acuerdo. Levítico 27, versículo 30. Lo que pasa es que por con el argumento de que usan mal los impuestos, por eso pues no hay que pagarlos, y porque son injustos tampoco hay que pagarlos, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar todo eso. Levítico 27, 30. ¿Ya lo tiene? Ahí no es este, a ver, espérenme. Números 18, vamos a otro. Números 18, versículo, a ver, olviden el Levítico. Números 18, en el versículo número 21. A ver, dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por edad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Para los levitas he dado por heredar los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho... entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Ok, primeramente, es que anoté mal. ¿Sí es? A ver, es que yo me hice un lío aquí. A ver, vamos a ver. 27, ¿qué dije? Levítico 27, 30. Dice, y el diezmo de la tierra... así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces aquí les está imponiendo, ahora sí que una cuota, pues, ¿verdad? El 10% de todo lo que produjera la tierra, de todo lo que ellos recibieran, había que darlo, ¿sí? Ahora, ¿para qué era este diezmo? Ya lo leímos en Números 18, 21 al 24. ¿Para quién? Para que de allí vivieran, ¿quiénes? Los que ministraban en el templo. ¿Estamos? El sumo sacerdote, los levitas, pero acuérdense que eran millones de judíos, entonces eran miles de levitas también, era toda la tribu de Leví. A ellos no les dieron heredad cuando Josué les repartió la tierra, a ellos no les dieron, a los levitas. Entonces, como ellos no tenían ni tierras para sembrar ni nada, Dios les dice a todos, cuando les reparte la tierra, ahora van a dar, desde la ley, antes de que entrara la tierra prometida, van a dar el 10%. Y esto será para que los levitas coman, para que el sumo sacerdote, los sacerdotes coman, tengan con qué vivir, mantengan a sus familias. Entonces aquí vemos ya un sistema que Dios diseñó para sufragar los gastos del templo. ¿Sí? Entonces, este era un gobierno teocrático, ¿se acuerdan? Teo, Dios, crático, gobierno de Dios. Y este gobierno teocrático, pues tenía representantes aquí en la tierra, que eran, ¿quiénes? Los sacerdotes, pues, ¿sí? Entonces, cuando un israelita le hacía loco con el diezmo, ¿qué estaba haciendo? Robando. Estaba fraudeando a Dios. Malaquías 3:8 son de la escritura cuando Dios les recrimina. Ellos debían de poner su parte para el sostenimiento de la obra de Dios. Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Esta es una pregunta que hace Dios. Y él mismo contesta, pues vosotros me habéis robado. O sea, técnicamente nadie puede robar a Dios, ¿no? Pero él había impuesto el diezmo para que hubiera alimento en la casa de Dios. El mismo pasaje, fíjate, dice, ¿robará el hombre a Dios? Mismo responde, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? O sea, eran de esos, como hoy le hacen al loco igual. Ay, yo ladrón, ¿cómo crees, señor? Si yo, entonces le hacían allí al que no se daban cuenta y que no sabían y que Dios me reveló que yo no pague diezmos y rollos de esos. Y que Dios dice que no y que todos esos asuntos. Y el Señor dice, pues me han robado. ¿En qué me han robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué más dice? Maldito soy con maldición. Había una maldición. ¿Por qué? Porque como era un gobierno teocrático, al desobedecer una ley de Dios, este debía llevar un castigo, ¿cierto? Así como aquí, violas las leyes de la tierra y el gobierno te da tu castigo. ¿Estamos? Es igual con Dios. Dice, no, malditos me sois, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y luego hace una orden, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, ya, hasta ahí está bien. Entonces, cuando ellos fraudeaban con el diezmo, fraudeaban, pues era desviar el diezmo, ¿no? ¿Cuántos desvían el diezmo? A ver, mírenme acá. El que no me mire, no diezma. A ver, que no me mire, no diezma. No os hagáis, a ver. ¿Qué onda? También los pastores diezman, ¿eh? No se hagan, no le hagan al loco, pastores. También ustedes tienen que diezmar. Fíjense, ¿de dónde vino el concepto de imponer para sostener? De Dios. ¿Por qué Dios permite los tributos y los impuestos? De él fue la idea, fíjense. ¿Ah? Mucho antes, bueno, claro, había ya otros pueblos antes del israelita que tenían impuestos, ciertamente. Pero vemos que Dios, dice la Biblia, que él pone, las autoridades son impuestas por él. Entonces ya cualquier gobierno humano, después de la rebelión de Adán y Eva, ya Dios de alguna manera tiene que permitir ciertas cosas para el buen gobierno entre las personas. Entonces, fíjate, el dinero recaudado del diezmo, ¿a dónde iba ese dinero? Al tesoro del templo. ¿Cierto? ¿Estamos? Había una cámara donde pues guardaban, era como la caja fuerte, donde guardaban el dinero que la gente llevaba al templo, y de allí tomaban su provisión los sacerdotes y los levitas y todos los que ministraban en el templo, y todos los gastos que generaba, de allí se tomaba para que siguiera funcionando. Ahora, aquí viene una pregunta. ¿Había corrupción con el dinero de Dios que se guardaba en el templo? ¿Había o hay? Sí, para eso no se necesita haber cursado 2 años en Cristo para las Naciones, para darse cuenta, ¿verdad? Ni necesitas tener un gran discernimiento para darnos cuenta de que ciertamente, así como los impuestos, allá el gobierno, quién sabe qué cosas hará, no lo sé, digo, yo no sé cada bono que se reparten por allí, ¿no? No sé cómo manejen la lana allá ellos, ahorita vamos a ver. ¿Pero habrá corrupción dentro de la casa de Dios? Cuando digo la casa de Dios, me refiero a la obra de Dios en general. ¿Ustedes creen que haya abusos con los dineros de Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo se le llama al abusador? Malvado, abusivo, tranza, ratero, ladrón. Venga para darle pamba. Hermanos, desgraciadamente hay muchos malos manejos. ¿Saben de dónde se pagaron las 30 monedas que le dieron a Judas cuando traicionó a Jesús? Del tesoro de la casa de Dios. Porque el sumo sacerdote fue el que se los dio. ¿De dónde? ¿De su lana? No, hombre. Los tomó del tesoro de la casa de Dios. Miren, si ustedes un día llegan al ministerio, al pastorado, Este va a ser un área, hermanos, en la que van a tener que ser muy escrupulosos. En todas las áreas, ¿no? Pero esta es una de las más socorridas para hacer abuso. Porque, pues, hasta la Biblia dice que donde está cofre abierto, cualquier mano entra. ¿Así dice la Biblia, verdad? No, les digo que ustedes ya están bien picudos. Ya no los agarro ni una. Ya no los agarro ninguna. Entonces, no, pues desgraciadamente hay muchos abusos. Pero el hecho de que haya abusos, como hay abusos en el gobierno con los dineros del pueblo, ¿significa que ya no debemos de dar? ¿Ah? O sea, ¿abusan allá los políticos con la lana del pueblo? Pero sí, que es un contento. ¿Y ya por eso ya no vamos a pagar los correspondientes impuestos? No. Tenemos que pagarlos, porque Dios instituyó eso. El hecho de que haya abusos en la obra de Dios, ¿significa que ya no vamos a diezmar? ¿Cómo que sí? O sea, el hecho de que algunos abusen, eso significa ya... No, pues mira, abusa del dinero, eso significa que ya no vamos a diezmar, ya no vamos a ofrendar. No. Como vamos a ver más adelante ahí en Romanos, cómo cada uno va a dar cuentas a Dios. Cada quien va a dar cuentas. Eso es algo que los políticos y algunos ministros en el Evangelio, como que no sé dónde tienen la cabeza. Como que piensan que no va a pasar nada. No, hombre. Fíjense, esta congregación ya va para 25 años. La primera reunión que tuvimos, fue en la casa de Chuy García, así ya como congregación. En esa misma reunión, un hermano que tiene Chuy García, que vive en los Estados Unidos, le dije, ¿la quieres hacer de Judas? Y se asustó, ¿no? Digo, de tesorero, pues, nomás no le metas ahí la mano. Desde el primer momento hasta la fecha, todo, absolutamente tiene una contabilidad, todo. Todo. Y ese es un principio que ustedes deben de manejar con integridad, ¿sí? ¿Cómo es que se le debe de asignar un salario o un sostén para que vivan dignamente? Eso es lo que la Biblia dice, ¿sí? Pero esto se presta a abusos. Cuando digo abusos es que agarran de allí. ¿Ves? Fíjate, desgraciadamente yo me he enterado de ministros que son como los diputados. Tienen un sueldazo de 100 mil pesos mensuales y luego aparte les dan para la gasolina y meten las notas de las comidas, de todo meten notas. Entonces una vez un pastor me dijo, oye Chuy, ¿cómo tienes tú tu sistema de salarios allí para el sostenimiento? Y le expliqué, le dije, mira, pues el principio es muy simple, tomado de 1 Corintios, que no haya necesidad, ¿verdad? Que sea algo digno. Y dice, oye, pero la Biblia dice que los diezmos son para el pastor. No, sí dice. Sí dice que son lo que vamos a leer. O sea, ¿para quién son? Sí, pero para que de ahí agarren, para su sostenimiento. Alguien dijo en alguna ocasión que debe de haber más o menos una equidad en el nivel de vida del pastor o del ministro con el nivel general de la congregación. Bueno, son conceptos que se manejan allí que tienen algo de sabiduría. El punto aquí es este, que desgraciadamente ha habido muchos abusos. Muchos se enriquecen, no reportan las ofrendas. A veces la gente te lo da. Yo rara vez recibo así, oiga pastor, yo no di el diezmo, ahí está, yo normalmente no lo recibo. No, échelo allí, el domingo que viene, échelo allí, no me lo dé a mí. Para eso está, para que se los echen ahí. Y menos cuando es una cantidad, ¿ven? O es un cheque grandecito, menos lo recibo. ¿Qué sé yo si me quiere comprar? ¿O qué sé yo si está esperando que yo lo vea, que sí da buena lana? Entonces yo me quito de esas broncas y no. Tú échale ahí. Porque a fin de cuentas es una responsabilidad de cada quien, ¿no es cierto? Pero de que hay abusos, hermano. De veras. Y es bien triste. No debe de ser así. Debe ser todo transparente, todo transparente. El otro día un hermano me comentaba que hablaba con una pastora y le dice, ah, si es que ya te vas a graduar, ya mero te gradúas de la escuela. Pues todavía me falta. Le dice, mira, cuando te gradúes, pon una iglesia, es un negociazo. Así le dijo, y es pastora. Es pastora, por algo lo dijo exactamente. Y luego le dice, no, pero ¿cómo dices eso? Ah, dile a ese chivo, le vayas que no se haga. Él se ha enriquecido de allí, dile que yo dije, deja que la vea. Porque es muy fácil decir tontería y media, ¿sí o no? Pero que comprueben la cosa, bueno, ahora, la gente siempre va a hablar, ¿eh? La gente siempre va a decir, si porque traes un traje nuevo, se robó los diezmos. Y porque Dios te bendice de alguna manera, y se robó esto. Eso miren, aguántenlo, ¿eh? Porque así son las ovejas. Así son, desgraciadamente, ¿no? Entonces, si tú llevas una vida limpia en este sentido, pues que digan misa. Que digan lo que digan, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que haya abusos no nos autoriza a nosotros hacer lo mismo. Tenemos que ser bien limpios en este asunto, en las cuestiones del dinero, hermanos. Para que cualquiera que te diga, a través de los 25 años no ha faltado quien diga cosas, ¿no? No, que quién sabe qué. Entonces, si yo me doy cuenta y sé quién es, le digo, a ver, demuéstramelo. Ahí te abro todos los libros y vemos, y tú me vas a demostrar que yo me estoy robando el dinero. No te atragantes, hermano. ¿Por qué te atragantas? No os atraganteis, dice el Señor. No, pero es un punto que es muy delicado. Es muy delicado, hermanos. Los dineros de Dios. Además es el dinero de Dios. Y los que hacen tranzas, ni saben. Ni saben. Y también los políticos y el gobierno piensan que porque ellos son lo que son, ya no van a dar cuentas a Dios. ¡Ah! Eso creen ellos. Entonces, no. Vamos a Mateo 22. Seguimos con el punto. Mateo 22. Versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. O sea, ellos no llegaron con una actitud legítima delante de Jesús y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Esta era una pregunta. Ellos lo quisieron atrapar a Jesús. Miren, si él decía que no, uy, se le iba a armar con Roma. Y si decía que sí, se le iba a armar con el pueblo, porque ellos no estaban contentos con los impuestos de Roma. ¿Sí? Entonces, fíjate lo que contesta Jesús, con una sabiduría impresionante. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Fíjate, a veces uno les dice alguna cosita y están chillando. ¿Verdad? Así, ay, el pastor nos dice cosas. Y el otro nos dijo vacas tragonas ahí en la predicación. No, yo no les dije vacas tragonas. Jesús fue el que les dijo a todos los que lo seguían. Digo, para los que se reúnen aquí saben de lo que estoy hablando. Los que no, no se van a salvar. Entonces... No, olvídate, ¿no? Imagínate, y Jesús les dice: no, hipócritas. Imagínate que alguien viene pastor, el diezmo, y lo, hipócrita, ¿por qué me lo das a mí? Yo nunca le he dicho así a nadie. ¿Por qué me lo das a mí? Eso se los dan a Dios, y que quede pues ahí en secreto lo más posible, ¿no? Entonces dice, 19, mostradme la moneda del tributo. ¿Del qué? Jesús mismo lo dice ahí. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: pues de César, a quien había... Ellos le están preguntando que si era lícito dar tributo. Y les dijo: bueno, dad pues. ¿Entienden eso? ¿O necesitan que nos vayamos al griego, al arameo y al totonaca? Dad, pues, a César lo que es de César. ¿Qué es del César? Los impuestos. Le están hablando de impuesto. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y de qué es de Dios? El diezmo y las ofrendas. ¿Ven? Versículo 22. Oyendo esto, se maravillaron y dejándoles, se fueron. Fíjate, aquí vemos varias cosas. ¿Cómo Jesús reconoció pagar impuestos? Dadle a César. Lo reconoce. Dad al César lo que es el César. Algunos, este versículo es bien socorrido entre las pugnas entre la iglesia y el Estado, ¿verdad? No, que Jesús dividió el Estado de la iglesia. Aquí no, ese no era el punto aquí. ¿Han oído eso? Hasta los políticos, es el único versículo que se saben. No, si Jesús mismo dijo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, separando claramente la iglesia del Estado. No está hablando de eso. ¿Sí o no? ¿De qué está hablando? De los impuestos. Ah, pero claro, y eso no, pero pues, cáiganse con los impuestos. Y ellos no pagan impuestos. Hoy estaba oyendo una noticia de esas. Que hicieron una ley acá entre nos. No, son tremendos esos. De que les rebajaban el impuesto a ellos, nada más a los diputados, retroactivo a enero del 2006. O sea, de todo este año les van a regresar una la nota. Son tan generosos, esas personas son tan generosos con ellos mismos. Ellos sí no quieren, y muchos no pagan. Hay estados donde están exentos de impuestos, pero que la gente se caiga con la lana. Lo mismo en las iglesias, hay pastores que no diezman, pero sí quieren que la gente diezme. Eso no puede ser posible. Ahora, la pregunta es, en el caso del gobierno, ¿son justos los impuestos? Algunos sí. ¿Otros? ¿La mayoría? La verdad, no. Pero el hecho de que sean injustos, ¿nos da licencia para no pagarlos? A ver, tú llega, ahí a las fábricas de Francia, a un lugar muy bien establecido. Entonces, ¿cuánto cuesta esta camisa? No, pues 300 pesos. Entonces tú haces la multiplicación menos el 15%, 200 y pico. Entonces yo lo voy a pagar nada más 200 y pico. No, lo tienes que pagar, IVA. No, no lo pago. A ver, hazle ese panchito ahí. Dale todos tus argumentos que tú quieras. Es que los diputados, es que los senadores, es que se clavan la lana. A ver si te dan la camisa. ¿Y por qué a Dios si le discuten? A ver, voltea con tu hermano y dale así. ¿Por qué con Dios si discutes, mi estimado? ¿Ah? No, la verdad es que hay impuestos muy, muy injustos. Ahí les va un ejemplo. Ahí les va. Miren, respecto al diezmo y eso, no podemos decir que es injusto porque Dios lo puso. O sea, ni discutirlo. ¿Estamos? Bueno. Pero vamos con los impuestos que los gobiernos y la gente ponen en los diferentes países. Por ejemplo, aquí en México hay un impuesto que es sobre la tenencia de autos. ¿Verdad? Ok. Entonces, lo justo sería que todos los autos pagaran lo mismo, ¿no? Eso sería lo justo, ¿no? Como una tenencia. Pero no. Paga el que tiene un auto más lujoso, más caro, paga más. Por ejemplo, un BMW paga muchísimo más de tenencia que un Atos. ¿Cierto? Un camión de 20 toneladas, no sé, tiene su impuesto también. Pero no es como el de un BMW. Ahora, ¿cuál de estos autos daña más el pavimento? Bueno, si habláramos de congruencia y de justicia, debería de pagar más ¿quién? El transporte. Y si hay algún transporte aquí no le va a gustar, obviamente. Es que dicen, es que, fíjate cuál es el razonamiento. Es que el que más gana, más debe de pagar. No os riáis. Nerviosamente. Miren, vamos a ponerle, déjenme ponerles otro ejemplo. Tú llegas a un restaurante, ¿sí? Entonces tú agarras la carta y dices, filete miñón, 250 pesos. Y tú eres un magnate, tú tienes empresas, eres multimillonario. Y luego entra una persona que, bueno, gana 10 mil pesos mensuales. Y bueno, se puede dar el lujito de ir y comerse un filetito. Entonces va y pide el mismo filete. Y a la hora de cobrarle, el mesero le dice al magnate, le pide la cuenta, ¿cuánto es? 25,780 pesos. Y le dice, ¿pero qué me estás diciendo? Pero aquí dice, ni la vaca, ¿verdad? Aquí dice que cuesta 250 pesos. Entonces, no, pero, y luego ve que le entregan, vio que el otro comió lo mismo, el de la mesa de enfrente, ¿y cuánto es? 25 pesos. Fíjense el razonamiento, ¿eh? No, es que usted gana muchísimo más que aquel. Entonces a usted se lo cobramos a 25 mil pesos y a él a 25 pesos. Nada más loco, tonto, sin cerebro y lo que tú quieras. ¿Sí o no? ¿Por qué? Pues porque así está el mundo de loco. Es injusto totalmente eso. ¿Sí o no? Pues debería ser algo parejo, pero acorde a la realidad de las cosas. Pero como los hombres hacen sus leyes, sus propias leyes, y no toman en cuenta a Dios, ¿ven? Si tú sacas las cuentas de todos los impuestos que el gobierno nos quita, Bueno, nos quitan, no tenemos que pagar para que se oiga más bíblico. ¿De cuánto estamos hablando por ciento? ¿Alguien me puede decir? No, el puro 15 es el. No, estamos hablando de un 32, 33, 35%. Saquen las cuentas de lo que son los diezmos y ofrendas, así por muy generosos que sean, y no llega, apenas llega al 20%. Porque Dios es justo. Y no nos pide algo que no podamos. Pero los hombres sí inventamos cada rollo. ¿Sí? Entonces, pues la verdad, ellos van a dar cuenta de su injusticia y de su manejo de los tributos, de los impuestos. Como los pastores vamos a dar cuenta del manejo de los dineros de Dios, su buen uso o su mal uso, su abuso o su justo uso dentro de la obra de Dios. ¿Ah? Así es que no se les olvide esto, hermanos. Porque yo he visto a muchos, la Biblia, Pablo le dijo a Timoteo que muchos por codicia amaron más el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. ¿Saben ese evangelio, digamos, me voy a medir, ese evangelio desvirtuado de la prosperidad? ¿Saben qué? En lo que reste de mi vida yo siempre lo voy a atacar, ese evangelio, siempre. Porque ese no es el mensaje de Jesús, de que te quieras ser rico y que no sé cuánto rollo. Pero ese es el mensaje más ocurrido, fíjense. ¿Por qué creen? Porque les deja, ¿quiénes? A los predicadores, hermanos. Y luego la gente juzga, hace generalidades, ¿verdad? Y no, el hecho de que haya abusos no significa que un día no van a rendir cuentas, hermanos. Todos vamos a rendir cuentas de los dineros de Dios. Vamos, seguimos en Romanos, capítulo 13. Fíjate, dice, en el 6... después de que establece que nos sometamos a toda autoridad, Romanos 13:6, retomando, pues por esto pagáis también los tributos. Pagáis, fíjense. O sea, no es algo que si tú quieres dar, sino es un pago. Es una deuda que tenemos con el Estado. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Son servidores de qué? ¿Quiénes son servidores de Dios? Fíjate cómo Dios los ve, ¿eh? A todos los políticos y a todos los servidores públicos, Dios los ve como servidores. ¿Por qué? Porque ese es un principio que Dios estableció. Por eso dice en el 7, pagad a todos los que debéis. Y este verbo debéis implica todo tipo de deuda. ¿Sí? En este caso, habla de los impuestos, pero también implica aquí, debéis, pagad a los que debéis, implica toda clase de deuda. En pocas palabras, un cristiano, la Biblia en términos generales no prohíbe pedir prestado, así contundentemente. Nos habla de estar libres de deudas, pero sí había ciertas concesiones para pedir préstamos. El problema es que el sistema, digamos, hipotecario y de finanzas en los países, está muy corrupto y se enriquece de una manera ilegítima, pues los banqueros, y abusan. Pero si tú tienes alguna deuda, lo que aquí está resaltando Pablo es que debemos de pagar todo tipo de deuda, porque el impío pide prestado y no paga, dice. Y es bien triste ver cristianos que se endeudan, piden y no pagan. No hay que pagar. Y hay gente tan desubicada, pues, ore porque los de Electra me andan siguiendo. Y pero ¿por qué te andan siguiendo? No, pues es que tengo una deuda y fíjate, andar huyendo y cambiando de casa y hubieras pagado el refrigerador. Pero así es la gente. ¿verdad? Pero no es testimonio que un cristiano tenga deudas. O sea, las puede tener, pero tiene que comprometerse a liquidarlas, a pagarlas. Entonces, el asunto es que traemos tanta maña. Miren, ahorita que este Héctor me sacó el agua de ahí, de un... esta agua que le dan al predicador, al maestro. Salud. Para que no se atragante. La sacó ahí de con llave y le dije, ay, ¿por qué encierras la botella? Es que las he dejado ahí, se las roban. Y yo digo, ¿y quién se las llevará, oye? ¿La gente de allá afuera? Ustedes. No se agachen, porque se... pues que quién, ahí dice, mira, las he dejado en la ventana, me descuido y ya no está. Y encuentro la botellita sola. Digo, ¿esos son los futuros líderes? Qué vergüenza. ¡Es mi agua! ¿Qué traen? Conmigo no se meten, ¿eh? Qué mala onda. Qué vergüenza. No, me avergüenza a mí, de veras. Bueno, de todo y en la viña del Señor. Acuérdense que si a Judas, a Jesús se le metió un Judas, que no se nos metan dos, tres por aquí. Es bíblico. ¿Eh? Sedientos. Comprad sin dinero. Entonces, si se vuelan un vaso de agua ahí, que... eso es de seguro ni diezman. Duro con ellos. ¿Les sigo? Sí. Ay, sí, ay. Sí. Bueno, ok, vámonos ahí. Pagad a todos los que debéis. Y luego hace ahí una separación. Al que tributo, tributo. Aquí tributo, no les voy a dar la definición en el griego, pero habla de los peajes que pagaban en aquel entonces para pasar, salir de una ciudad o entrar a una ciudad. ¿Saben que todavía eso se da? Yo viajo en los países y cuando entras, impuesto de entrada, y $25. Impuesto de salida, 50. No, mejor me quedo adentro. Hay unos así bien tremendos. Otros no cobran nada. Hay peaje por pasar un puente, por pagas una cuota. A eso se refiere. Y fíjense, ¿desde cuándo viene? Dicen, no, pues páguenle tributo. Impuesto, lo dice, al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Esto tenía que ver con todas las transacciones económicas que se hacían. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Mateo, que era un publicano? Esos eran los que cobraban los impuestos. Pero Roma los contrataba de la misma gente del pueblo porque sabía las tranzas. Y le daban la libertad de que una vez que él cobrara los tributos, los impuestos, él ya podía hacer lo que quería, los extorsionaba, les cobraba de más, los agarraba en tranzas. Entonces ellos se llevaban un porcentaje. Por eso la gente no los quería. A los publicanos, a los que cobraban los impuestos. Porque abusaban de la gente. ¿Sí? Pero Roma consentía con eso, porque decía, a mí entrégame esto. Entonces, según, hace poco estaba estudiando... cuando Jesús le llamó a Mateo, y dice que estaba sentado en la mesa de los tributos, ¿se acuerdan? De los impuestos. Entonces, ahí escarbándole, me di cuenta que él estaba sentado justo en la intersección de varias vías de comunicación que llegaban a donde él estaba, y no se le escapaba nada, era bien tremendo. Entonces, cuando él sospechaban que había una transacción ilícita, venía alguna mercadería de otro país, pues había que pagar impuestos, ¿no? Había que traer algunos aquí a Manzanillo, ¿no? Para que, pues es que es una de tranzas impresionante, ¿no? Y el Mateo andaba ahí, ¿verdad? Y cuando Jesús lo llamó, le dijo, sígueme, dice, y dejándolo todo, ese sí se convirtió. Estuvo dispuesto a dejar todo, es que era muy rico el hombre, pero se había enriquecido de una manera vil a los ojos de todo Israel. Entonces, aquí, bueno, dice, antes de concluir este punto, el que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto. Y aquí este respeto se refiere a las autoridades. en ese respeto de decir, bueno, pues no me gusta pagarte. Porque pues, ¿a quién le gusta pagar? Un impuesto que a veces tú dices que es injusto, ¿no? Pero este respeto es a ellos, sea justo o injusto. ¿Me explico? Había que pagarles y al hacerlo estabas mostrando respeto, estabas mostrando honra, porque estabas honrando a las autoridades, porque también hay una verdad. No todos los servidores públicos son tranzas. ¿Verdad que no? No todos. Hay gente que tú dices, ay, mira, pues uno entre 10,000. No, yo diría entre 1,000,000. Versículo 8. Pero los existe, ¿no? Ok. No debáis a nadie nada. Otra vez. Primero en el 7 dice, pagar a todos los que debéis. Pagar. A ver, ¿cuántos tienen una deuda así que pidieron, así que una tele o que pidieron una lana? Así, honestamente. ¿Qué van a hacer? No, a media hasta no. O sea, le hacen así, ¿cómo? ¿Qué van a hacer? Tienen que pagar. ¿Sí? Entonces dice, no debáis a nadie nada. Porque el que pide prestado es esclavo del que le presta, dice la Biblia. Entonces no hay nada como estar libre, ¿verdad? De deudas. No, aunque a veces, por situaciones, había que... hay quien está endeudado porque compró su casa con una hipoteca, qué sé yo. En el pueblo de Israel se prohibía cobrar intereses a los del mismo pueblo. Y luego en la ley les decía, y no cierres tu corazón contra el pobre. Cuando alguno de vosotros haya prosperado, no cierres tu corazón hacia el pobre. Y veáis que viene el día del cada 7 años y el año del jubileo, se perdonaban todas las deudas. Pero había un abuso de ambas partes. O sea, el pobre decía, no, pues dentro de 3 meses es el año del perdón. Oye, préstame una lana, ¿no? Sí, entonces el otro decía, no te presto nada. Y los dos, por la mala onda del corazón de ambos, ¿no? Y Dios le decía, ni tú abusarás al que pedía, ni tú le negarás. O sea, tenés que ser algo derecho, lo cual es bien difícil. Es bien difícil porque la gente abusaba. Entonces, Dios siempre tenía cuidado de todo esto, pero acuérdense cuál es el propósito de la ley. ¿Alguien me puede decir? ¿Eh? No. El conocimiento del pecado. Ese es el propósito de la ley. Porque fíjate lo que dice más adelante. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. La única deuda que la Biblia permite tener es la deuda del amor. ¿Sí? Ahí sí estamos bien endeudados. ¿Verdad? Por más que quieras pagar, nunca esa deuda. Porque fíjate lo que dice. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y fíjate qué interesante en el 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? Los primeros 4 tenían que ver con Dios. ¿Se acuerdan? No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos. Pero los 6 restantes tenían que ver con el prójimo. ¿Cierto? Entonces dice, el cumplimiento de la ley es el amor. Porque el amor, dice, no hace mal al prójimo. Esto es bien interesante. Repito, los últimos 6 mandamientos de la ley de Moisés, o sea, hablando del decálogo, tenían que ver con el prójimo. No adulterarás, o sea, no tomarás un esposo o una esposa, o una mujer o un hombre que esté comprometido en matrimonio, porque el amor no hace mal al prójimo. ¿Entienden eso? Ahí va otra vez. El amor no hace mal al prójimo. Ahora, quien vive de esa manera, ¿qué? No. quien vive adulterando y robando y no ama y no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y el primer y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate cómo tú quedas en tercer lugar, tú y yo quedamos en tercer lugar. Y normalmente los seres humanos ocupan el primer lugar en ellos mismos. Por eso tienen muchas broncas con Dios y con el prójimo. ¿Por qué tanta bronca allá afuera? ¿Por qué tanta bronca entre las familias? Porque hace falta que nos perfeccionemos ¿en qué? En el amor, porque el amor no hace mal al prójimo. El amor de Dios no le quita el esposo a una mujer casada o una esposa, ¿entienden? No adulterarás, no matarás, guardarás su vida. Nadie tiene derecho en venganza a quitarle la vida o qué sé yo, por cuántas razones, ¿no? No robarás, fíjense, está protegiendo la familia en el no adulterarás, no matarás, está protegiendo la integridad física de las personas. No hurtarás, está, incluye las botellitas de agua, por supuesto. No hurtarás, no robarás, incluye los bienes materiales de las personas. Todo eso de Chucho el Roto y que un tal Valverde allá de Malverde, Robin Hood, todos esos que le roban al rico para dar al pobre. No, hombre, olvídense. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. ¿En cuál Biblia dice eso, no? Y sin embargo muchos lo creen, Le roban al patrón, se cobran a lo chino, es que no me paga bien. Entonces se cobran a lo chino y dicen, no, yo no creo que Dios lo vea mal. Ellos no creen que Dios lo vea mal. Y se cobran ellos a lo chino. Y ellos dicen, no, yo no creo que Dios... No, además, es como quitarle un pelo al gato. Es riquísimo el tipo este, ¿no? No, ni cuenta se da. Y hermanos, imagínense ese último día. No, nosotros no estamos llamados a quitarle pelos al gato. Ni a estar endeudados por todos lados y hacer tranzas y andar. No. Pedro les dijo a los dispersos del cristianismo de ese entonces, ninguno padezca como homicida o como ladrón, ¿no? Por entrometerse en lo ajeno. Pero si padeces por eso, bien ganado te lo tienes. La ley va a venir sobre ti, tanto la ley de Dios como la ley de los hombres. Y aquí es donde muy poca gente, muy pocos cristianos ubican las cosas. Hacen algo que violan la ley de los hombres. Y de pronto les cae el 20 de que pecaron y van con Dios. Y dicen, perdóname, Señor, reconozco que hice esto. ¿Y Dios los perdona? Por supuesto. Pero luego a los 6 meses les cae la Julia, les cae la Poli. Los meten a la cárcel y se sacan de onda. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué será? Si ya me perdonaste, Señor. Sí, pero otra es la ley de los hombres y ahí también hay que pagar. Hay una deuda con la sociedad. Y bote, ni modo. Cuando menos te sacan un susto ahí. Dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio para proteger la integridad moral de las personas. Fíjate, Dios hasta dónde se fue. Pero el amor, dice, no hace mal al prójimo. ¿Ven? Y ya, qué fácil es inventar cosas, como lo que decíamos hace rato, ¿verdad? El pastor se roba los diezmos. Bueno, hay pastores que se roban los diezmos, ciertamente, pero no todos. ¿Qué los diputados? Hay diputados que son bien tranzas y hacen sus negocios acá para votar una ley y luego por acá las grandes transnacionales dan su chequezote, pero no todos se venden así. ¿Estamos o no? Sí. No codiciarás. Eso está protegiendo también todos los bienes, las bendiciones que Dios le está dando al otro. Dice, y cualquier otro mandamiento, estoy en el versículo 9, en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley Es el amor. Entonces, con el mero hecho de Pablo, acuérdense que decía que el mal está en mí. Nadie podía cumplir la ley. Hasta que vino Jesús, la cumplió, nos vino a dar una nueva naturaleza para poder ahora nosotros ya con el poder de Dios, ¿qué? Porque fíjate, si tú andas en la ley del Antiguo Testamento, tú andas en una ley menor que la ley del amor. Porque ¿qué dice aquí? El cumplimiento de la ley es el amor. Y la ley de Jesús, ¿cuál fue? La ley del amor. Nunca le hizo daño a nadie. ¿Te fijas? Entonces, claro, sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Es un regalo de Dios. Porque nadie podíamos, estábamos condenados, nadie podía guardar la ley. Pero ahora, como hijos de Dios, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por su Espíritu. Amaos los unos a los otros. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, así dice. O sea que si tú dices que amas a Dios, y aborreces a alguien, tienes rencor, amargura, eres un mentiroso. No lo digo yo. ¿Quién lo dice? Dios lo dice. Ah, pero ¿cómo se engañan muchos cristianos? Se engañan a sí mismos. No te iba platicando con una señora, creo que les comenté cuando les toqué el punto ahí de la venganza, ¿no? No os venguéis, amados míos, sino dejad la ira, lugar a la ira de Dios, que sea Dios el que dé el pago. Yo pagaré, dice el Señor. No se venguen por vosotros mismos. Y me dice esta señora, ay, pero se siente re bonito cuando uno se venga. También se va a sentir re bonito allá en el infierno. Es que un nacido de nuevo no puede tener esos razonamientos. Y uno que dice que es nacido de nuevo no puede estar amargado y medio con todo mundo. ¿Sí o no? Fíjate, es bien fácil. Es bien fácil que te des cuenta dónde está el problema. Si el problema son los de afuera o tú. Ahí va. Es bien fácil. ¿Cómo te llevas con tu familia? ¿Cómo te llevas con los vecinos? ¿Cómo te llevas con la gente en la calle? ¿Cómo te llevas con los hermanos en el Instituto Bíblico? ¿Cómo te llevas con los hermanos en la iglesia? ¿Ves que el mal está en ti? Pero le echamos la culpa a todo mundo. Y no nos damos cuenta que el mal, ¿dónde está? Entonces, si alguien dice que ama a Dios, ¿cómo puede amar a Dios al que no ha visto? ¿Cómo? No, es mentiroso y es hipócrita. No. Si en verdad dicen que son hijos de Dios, debemos de andar como hijos de Dios. Ahora, esto no nos libra de ofensas entre nosotros. ¿Pero qué dice la Biblia? Perdonándoos los unos a los otros. ¿No dice así? Soportando los unos a los otros. Hay algunos de ustedes, hay que soportarlos, pero con una paciencia impresionante. No, de veras. Miren estas canas de acá. Si ustedes se fijan, tengo más canas en el lado derecho que en el lado izquierdo. ¿Saben por qué? Porque los de aquí para acá y los de aquí para acá son más santitos. Y como acá atrás no tengo canas, los de allá atrás son bien buena onda, ¿no? Son bien santos todos. No, hermano, no podemos estar... Tú no puedes vivir la vida cristiana odiando. O sea, no te puedes pasar los años así todo amargado. No eres cristiano entonces. Nomás le estás haciendo el cuento. Ahora, que hay una lucha entre el bien y el mal, ay, ¿la notan? Todos los días. Me dijo una chavita recién convertida. No, un chavo recién convertido. Tendrá, no sé, 3 meses en el campamento de jóvenes que hubo hace poco. Se convirtió, y el chavo tenía ya años viniendo a la iglesia, pero hasta allí nació de nuevo. Dice, ay, pastor, me está pasando algo que no me explico. Dice, bueno, yo tengo desde chiquillo viniendo a la iglesia porque mi mamá me obligaba. Dice, pero ahora, pues nací de nuevo en el campamento, pero me di cuenta, siento algo aquí dentro de mí bien feo. Dice, siento una lucha, que algo que me arrastra a seguir pecando y a seguir diciendo y a seguir haciendo, ofendiendo a aquellos. Dice, y hay otra cosa que me hace, que como que me detiene. Le dije, claro, porque antes no eras nacido de nuevo y seguías tu naturaleza. ¿Y cuál lucha? ¿Cuál lucha tenías? Ay, de verdad, no, ninguna. pero ya naciste de nuevo. Esa es la evidencia de que has nacido de nuevo. Esa lucha, si tú no sientes nada, ¡ah, me vale! Pues que te valga, ándale, mijo. Pero te voy a decir, no eres nacido de nuevo. No eres nacida de nuevo. Porque no tienes esa lucha. Entonces, el nacido de nuevo se va a encontrar con eso. Con la ofensa, con la... con el asunto, cosas que nos ofenden. ¿Y qué? ¿Te la vas a pasar amargado? Ay, no, qué aburrición. ¿Te imaginas qué aburrido estar amargado? Piénsalo bien y verán. O resentido porque aquel dijo. Y la mayor, miren, dicen los psicólogos en algo, hay cosas que aciertan, efectivamente. Dicen que el 90% de los problemas entre los seres humanos tienen que ver con malos entendidos. Esto yo lo leí en una revista médica. O sea que siempre son malos entendidos, el 90%. Por eso Jesús, cuando dijo, si tienes algo contra tu hermano, ve tú y él solos. ¿No dice así? Arréglense, si no, toma dos testigos. Y si no, denle pamba a todos. Eso debería de decir, porque a veces dan ganas. Entonces fíjense cómo Jesús pone dentro de la iglesia la manera de enfrentar todas esas situaciones para que el Hijo de Dios, el cristiano, no esté amargado, ni resentido, ni dolido, ni con sus caras de fuchi. ¡Ay, qué horrible un cristiano así! ¿Verdad que son insoportables? Así y luego la gente misma, ya cuando los ve venir, ya está la gente... Les saca la vuelta. Sí, porque dicen, no, es que con este hermanito, híjole, no, siempre se está quejando, siempre está llorando, siempre está criticando, no le gusta nada, y ¡ay, me saca de quicio! Mejor sácalo del salón tú. No, es que la verdad es que ahí es donde hay que armarse de paciencia, ¿no? Por eso dice... Por eso el pastorado, mis hermanos, y muchos de allí llegan muy idealistas. Yo quiero ser pastor. ¿De verdad? ¿En serio? ¿En serio quieres servir a Dios? Pablo los quiso desanimar en 1 Timoteo 3. Ah, buena obra deseas, pero es necesario que el obispo, el ministro, sea irreprensible y te suelte una listota, así como si todavía quieres. Así como queriéndolos desanimar, ¿no? Porque no, hermano, no es fácil. Miren, hace el viernes pasado en una junta de pastores, fue un pastor. Me dice, no, pues yo, dice, pues quiero tratar un asunto, pero quiero 4 o 5 testigos. Y estábamos ahí. Dice, quiero pedirle perdón al pastor Chuy. Y dije, ah, órale, ¿qué pasó? Dice, pues es que hice las cosas mal. Es que yo esto, es que lo otro. Y está ahí confesando. Ya me senté yo Juan el Bautista, ¿no? Ya nomás faltaba que ¿dónde están los chapulines? Y la miel. Porque llegó confesando sus pecados. Llegó confesando sus pecados y entonces dice, no, es que yo, la verdad, pues es que yo quería ser pastor y el hermano Chuy, no, pues tenía como 6 meses de convertido, imagínate. Ya quería que le pusieran una iglesia. Y le dije, pues no son enchiladas, no son puestos de tortas ahogadas. Le dije, ¿ahora entiendes? ¿Te acuerdas lo que te dije? ¿No son puestos de tacos? No, sí, pero ya pasaron 6, 7 años. No, ahora entiendo lo que es el ministerio. Está todo avejentado. Le dije, ay, se ve que, oye, ¿cómo te han tratado las ovejitas? Ya acá cuando... Pues sí, hermano, te disculpo y todo. Pues yo que no tengo nada contra ti. ¿El asunto eras tú? No, es que... Hay noches que no puedo dormir. Le dije, no, también tienes que calmarte, ¿eh? Tienes que aprender a depositar tus cargas en Dios, si no te van a matar las ovejas. Es que son tremendos ustedes. Así como nosotros también, pues, también somos ovejas y nos tuvieron paciencia. Una vez llegué a una iglesia en Oaxaca, precisamente, antes de todo ese rollo que traen, no, ya hace años. Y llegué, y bueno, el pastor me había invitado, llego yo del aeropuerto, predico, nos vamos a cenar, y el pastor, no veo al pastor. Y me dice su hija, ¿qué no sabes, Chuy? Le digo, no sé qué. Pues se murió. No, dice, la esposa me dice, es que se murió hace 15 días. No, yo no sabía, 40 años tenía el pastor. Y dije, pues, ¿de qué se murió? Y lo dice su hija, como de 15 años. La congregación lo mató, dice. Y dije, ¿cómo que la congregación lo mató? ¿Qué, lo lincharon o qué? Y luego dice, no, dice, es que mira, a los 40 años no lo dejaban ni comer, no lo dejaban dormir, no le dejaban descansar. Las ovejas, mira, bien problemáticas, bien broncudas. Y él no supo descargarse en Dios. Le dio un infarto. 40 años. No, mira, yo veo, trato problemas. Yo cuando salgo de aquí, yo digo, Señor, son tuyas. Dios, se las dejo allí. No, de veras, y se las avienta y órale, ahí te van. Y cuando duermo ni crean que cuento ovejas. No, hombre. Me pongo a soñar y a contar que el Atlas meta muchos goles. Porque meterme a contar ovejas, y si sale uno todo apestoso oveja de aquí, y luego todavía, no, pastor, no, hombre. No, yo le, Señor, bueno, yo obviamente oro y los amo, y si no los amara, no estuviéramos, y menos gratis, hasta los cobraríamos. Pero fíjense, para que se den cuenta que el ministerio, la obra no es enchílame otra. No, por eso muchos son desertores aún del ministerio. Un pastor hace poquito me dijo, no, yo ya quiero dejar la congregación. ¿Cómo que la quieres abandonar? Pues no, que Dios te había llamado. Pues no, que ay, que yo, que... Acuérdate, tú dijiste, sí, pero es que ¿qué? Como los matrimonios. En las buenas y en las malas, sí. Y al año ya andan ahí divorciándose. ¿Qué onda con todo eso? Hace falta tanta conciencia de las cosas. Entonces, ¿el cumplimiento de la ley qué es? El amor. Porque el amor no hace mal al prójimo. Entonces, ¿en qué debemos nosotros enfocarnos? Fíjate, Dios es amor. ¿En amar? Porque el amor no le roba. El amor no le codicia al otro. El amor no le quita la vida. El amor no le hace mal al prójimo. Así es que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué más dice en el versículo 11? Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, como que algunos de los romanos estaban así como un poco displicentes, así como que, ay, bueno, porque esto es lo que se refiere, ¿eh? Dice, conociendo el tiempo, ¿cuál tiempo? De que ya pronto, fíjate, si Pablo aquí hace 2000 años, poquito menos, ya estaba diciendo de la premura de apresurarse para el día del Señor, ¿cuánto más ahora? Conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño. Algunos todavía duermen. Aquí, sueño, habla. Ustedes saben que el sueño es un estado así como de inconsciencia, ¿no? Así como de que pues no hacen nada. Así de simple, ¿no? Y algunos espiritualmente están dormidos, están dormidos en sus laureles. No están como deberían de estar, velando, porque los días son malos. Llega el enemigo y te los tuerce bien fácil, los engaña, pero bien fácil, porque están dormidos, no están atentos. Entonces dice, porque ahora, dice el versículo 11, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Aquí cerca, más cerca nuestra salvación que cuando creímos, ¿a qué se refiere? A la venida de Jesús, que concretamente es el último escalón dentro de la salvación para los creyentes, que es la glorificación. Porque aquí ya somos salvos, ¿verdad? Entonces, bajo ese contexto se entiende este texto. Está más cerca de nosotros nuestra glorificación, nuestra salvación, que cuando creímos. ¿Se fijan que no hay contradicción? Es claro, ¿no? Ok, no hay necesidad de explicar mucho. Versículo 12, la noche está avanzada. Esta es una frase que usó Pablo. No les puedo dar todos los pormenores de las palabras, para nos llevaría mucho tiempo. Pero la noche está avanzada, San Pablo está refiriendo a la noche. Es un tinieblas, es símbolo de maldad. Y esta frase, la noche está avanzada, significa que las fuerzas del mal, el pecado de la gente, la maldad de la gente, estaba ya en los tiempos de Pablo desatada. ¿Cómo creen que esté hoy? Bueno, la noche está avanzada. O sea, cuando todo el pecado de la gente, miren, ahorita allá en la Cámara de Diputados, allá en México, están ya por aprobar, que la van a aprobar, la ley de que los homosexuales se pueden casar, las lesbianas. Yo venía oyendo la radio y estaban ahí un montón de cristianos que yo en lo personal no creo que es nuestro papel de andar ahí con pancartas y no la ley. O sea, nada que ver. No, acuérdense lo que estudiamos aquí. ¿Es para andar haciendo marchitas nosotros? No. Por supuesto que no. Pero fíjate ya hasta dónde está llegando. Yo hace 2 años, en una de las enseñanzas que di sobre la homosexualidad a la luz de la Biblia, di unas estadísticas y todo un tema, etcétera. Profeticé, pero es que es re fácil profetizar. Y no soy profeta, pero dije, en nuestro país se va a legalizar el matrimonio, la unión de homosexuales. Van a ver al rato, ya, aprobada. Y algunos que dicen, y no hiciste nada. Bueno, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde están los atadores de demonios, pues? No los veo por ningún lado. Es que el mundo así está, hermano. La noche está avanzada. ¿Están entendiendo esta simbología? Es un lenguaje figurado. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué significa se acerca el día? La venida de Cristo, Dios es luz, en fin. Entonces dice, desechemos pues, desechemos, fíjate. Así como desechas la basura, pero no como esos que van en su carro y abren la ventana y avientan las cáscaras de naranja. Ay, miren, a mí me da una rabia, pero me la como. Porque desde que el día que mi hija me dijo, ay papá, tú no puedes hacer nada. Pero, ay, siento tan feo, hermanos. Pero ¿por qué cuando vamos a los Estados Unidos, todos los papás, no tiramos nada? Porque allá sí te multan, ¿verdad? Pero nomás llegamos aquí y hasta aventamos la esposa por la ventana. Algunos hasta sus hijos. ¡Órale, pura basura! No, dice, desechemos. O sea, habla de tirar, de deshacerte. Desechemos, pues, ¿qué? Las obras, ¿de qué? De las tinieblas. ¿Qué son las obras de las tinieblas? Todo lo que tiene que ver con el pecado. ¿Ven, hermanos? ¿Ah? Dice, y vistámonos las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? Según Efesios 6, ahí está el casco de la salvación, la coraza de justicia que te cubre el pecho, los zapatos del evangelio, las sandalias, el cinto de la verdad, la espada del espíritu que es la palabra, el escudo de la fe. Esas son las armas de la luz, ¿verdad? La palabra de Dios. Dice, y vistámonos las armas de la luz, ¿verdad? De verdad, de integridad, o sea, como corresponde a uno que dice que es cristiano, ¿sí? Versículo 13, andemos como de día, como de día. ¿Cómo andan todos de día? Pues mira, velos así bien, todos se ven bien. Dice, honestamente, o sea, con integridad, con transparencia, con sinceridad, así debemos de andar. Dice, no en glotonerías y borracheras. Estas dos palabras, glotonería y borracheras, la palabra glotonería en el griego significa a las fiestas de celebración que hacían los romanos o los griegos en los eventos deportivos o en las reuniones sociales que después se convertían en borracheras. Por eso escúchenme bien, los cristianos, para los que dicen que los cristianos podemos ir a fiestas, podemos estar allí cantando y bailando música del mundo, para los que dicen todo eso, ¿todavía lo pueden decir después de esto? No. Y si quieren les digo más todavía, eso, pero creo que con eso es. Porque ustedes se van a encontrar con gente así, ¿eh? Ay, ¿a poco no se puede? ¿A poco no se vale? ¿A poco no? ¿A poco no? Ah, ¿de veras sí? Pregunta. Ah, no, pues hubiera invitado. Hermana, ¿me concede esta alabanza? Venga, si vamos a bailar. No, pues imagínate, ¿no? Y estaban a todo lo que daban, pues es bien común. Aquí hay 2-3 iglesias light, de esas iglesias anarquistas. Aquí está, no me digan quién, yo ya sé, no es necesario que digan. ¿Verdad? Entonces, hermanos, ¿ven? Ahí está todo. Algo anda definitivamente mal cuando una iglesia o un cristiano anda en eso. ¿Sí o no? Algo anda mal, no pueden decir que caminan con Dios y en la luz. Se engañan a ellos mismos. Están engañando a ellos mismos. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. Fíjate, esas dos palabras, lujurias y lascivias, hablan de pecados sexuales. Pero en la palabra griega que traduce lascivias, es una palabra griega koité, de donde viene coito. Pero la palabra coité significa literalmente ir a la cama con otro. Pero aquí es hombre con hombre. No se desarmen, no se asusten. Eso significa en el original griego. Mujer con mujer, o sea, el homosexualismo. Porque en todas las fiestas de los romanos y los griegos era muy común eso, hacían unas cosas horripilantes que hacían. Y luego dice, no en lujuria y lascivias, no en contiendas y envidias. Esas contiendas habla de, y envidias, la palabra es celo, donde viene celos. Pero son envidias y la envidia produce contiendas. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? ¿De dónde salen todos vuestros pleitos? De vuestras pasiones, celos, envidia. Donde hay celos, hay toda obra perversa. Y esa es una cosa tan horrible dentro de la naturaleza humana, los celos. Celos porque ya trae un perfume, hasta porque trae un perfume, que porque trae su anillito con una piedrita, y porque ya trae carro y el otro no ha comprado. Y celos de todo. ¡Qué horrible es eso! Dice, no, amados, ustedes no son para esto. Contiendas. O sea, los mismos celos, habla de siempre envidias, contiendas, siempre están, gente que siempre está peleándose con los demás. O dos, o es muy carnal y de plano se está dejando llevar por la carne, que luego más abajo dice, no probáis por los deseos de la carne. Esa es una. O no es nacida de nuevo la persona. Entonces, dice, no, versículo 14, sino que dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué significa vestidos del Señor Jesucristo? ¿Ponerse una túnica blanca? ¿De una sola pieza y una cruz colgando aquí? No. ¿Cómo era Jesús? Humilde, amaba al prójimo, puro, santo. ¿Eso significa vestirse de Jesús? Nada que ver entonces, hermanos. Con todo lo que no concuerda con el evangelio es de la carne, todo, cualquier conducta, hermano, cualquier, sea como sea, y es una señal también, aparte la apostasía es una señal de los últimos tiempos. ¿Qué es la apostasía? Abandonar a Dios y abandonar el camino correcto que la Biblia nos marca, ¿verdad? Entonces no, dice, vístanse del Señor Jesucristo y no proveáis. Esta palabra proveer habla como de llenar la alacena. ¿Para qué es la alacena? ¿Qué son? Provisiones, ¿no es cierto? Tú compras aceite, compras harina, compras pastas, por una cantidad que rebase lo que utilizas un día. Y tú estás proveyendo, ¿no? Estás haciendo un guardado ahí en la alacena. Bueno, fíjate, no proveáis. ¿Para qué? Para los deseos de la carne. Mira, tú ponte a ver novelas. No estás llenando la alacena, pero bien chido. ¿Eh? Ponte a discutir con otro y estás. Ponte a celar a otro, ponte a hacer eso. Ay, ¿cómo que los cristianos no podemos fumar ni bailar? Bueno, pues vete a fumar y vete a bailar. Pues, ¿cuál es el problema, verdad? Nomás luego no estés chillando. no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué quiere la carne? Pues eso es lo que quiere la carne. Y los que han muerto con Cristo, los que han sido crucificados con Cristo, han crucificado, ¿qué? Su carne, con sus pasiones y deseos. ¿Ven? Entonces, este capítulo, aquí nos vamos a quedar, pero es muy claro, no necesita ni de mucha explicación. Nosotros los cristianos debemos de someternos a toda autoridad, pagar tributo, aunque ellos hagan las cosas con tranzas, y andar en la ley del amor. En eso sintetiza, porque el amor no le hace mal al prójimo, ¿cierto? Y el mal está a la puerta, pero vistámonos con las armas de la luz. Ya mero viene el Señor, hermanos. Mira, de aquí en adelante, parte de tu anhelo y oración debe ser, ven Señor Jesús, porque eso es lo que dice la iglesia. Ven, he aquí yo vengo en breve. Y la iglesia dice, sí, ven Señor Jesús. Ese debe ser un anhelo en nosotros. Y ya cuando el Señor venga, se acabará todo eso. Ayer pasé allí por el templo este, vengo por Federalismo, y estaba una carroza y estaban metiendo un féretro. Entonces yo dije, ay, a ese ya se le acabaron los afanes. Se le acabaron. Pero luego reaccioné y dije, híjole, si no tenía Cristo, le empezaron los dolores. Pero para nosotros es diferente. Para nosotros es diferente, ¿no es cierto? Porque tenemos a Cristo y ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Pero en lo que Él viene, debemos de vivir como Él quiere que vivamos. Amén. Bien, aquí vamos a detenernos.